Las 8 y 31 minutos. Desde este instante inicia el segmento El Asesor Cooperativo. 5 4 3 2 1 Así es, y de esta manera, con los mariachis y todos, comenzamos diferente su segmento, El Asesor Cooperativo, ya que en viva voz de una mujer nos va a decir quién es la que hoy está de manteles largo. Javiera, regálame el nombre de esa persona. El día de hoy se encuentra de cumpleaños nuestra compañera de labores, Darling Arias, del Departamento de Servicios Generales. Ok, bueno, el cual le deseamos muchas felicidades. Y don Vidal, ¿qué le vamos a desear hoy a esta mujer? Gracias, Javiera, por recordarnos que Darlene estaba hoy de cumpleaños, ¿verdad? Y queremos hacer de este grupo extensiva las felicitaciones a Darlene, ¿verdad? Una persona que le tenemos un cariño especial, ¿verdad? Ha estado con nosotros desde hace mucho tiempo y la apreciamos mucho. Felicidades, Darlene, en este día. Así es, felicidades de parte de todos los colaboradores de la mejor empresa cooperativa social, Fénico Taxi RL. Y bueno, dejamos un poquito al fondo y ya vamos a iniciar con su segmento, El Asesor Cooperativo. Señores, ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. De mañana, mira que ya amaneció. Ay, ay, ay, mamacita. Celebremos con gusto, señores, este día de placer tan dichoso, que en su santo se encuentre gustoso y tranquilo su fiel corazón. Las estrellas se visten de gala y la luna se llena de encanto al saber que hoy es día de tu santo. Dios bendiga este día de placer. Felicidades, felicidades, feliz cumpleaños en este día. Felicidades, felicidades, que tengas dicha toda la vida. Venimos todos hasta aquí para ofrecerte lo mejor, para entregarte nuestro amor y abrazarte con calor. Recibe nuestra admiración en un regalo musical que lleva todo el corazón en un cantar. Felicidades, felicidades, feliz cumpleaños en este día. Felicidades, felicidades, que tengas dicha toda la vida. Dios bendiga este día venturoso y bendiga la prenda que adoro. Hoy los ángeles cantan en coro por los años que vas a cumplir. Ya no más un recuerdo ha quedado de la infancia que en ti ya pasó. Celebremos este día de tu santo, tus amigos, parientes y yo. Celebremos con gusto, señores. Las 8 y 36 minutos. Así es, y de esta manera nosotros comenzamos con su segmento, El Asesor Cooperativo, donde vamos a hablar de las generalidades de la Unidad de Análisis Financiero, UAF. Hoy tenemos de invitado a nuestro presidente, el licenciado Vidal Almendares, y también a nuestra oficial de cumplimiento de Fenicotaxi RL, Javiera, con nuestros asesores, lo que es la licenciada Leslie Cantarero y el licenciado Edwin Rodríguez. Vamos a comenzar con el licenciado Edwin Rodríguez. Muy buenos días, don Edwin, ¿qué tal? Muy buenos días, Jonathan. Agradecidos con Dios Todopoderoso, ¿verdad?, por permitirnos estar acá un día más compartiendo con ustedes todas nuestras colaboraciones que tenemos a través de nuestras organizaciones cooperativas, todos los temas concernientes a la estructura del modelo cooperativo, parte integral de nuestra organización Fenicotaxi. Y tal como nosotros hablamos en el segmento anterior, hoy tenemos la grata presencia, pues, de un especialista, nuestra especialista en la ley 977, 976 y todas las normativas de la Unidad de Análisis Financiero, para poder compartir con ustedes este tema tan importante, tan trascendental, que se está dando a nivel de las finanzas, ¿verdad? Y además de eso, tenemos la presencia de nuestro presidente para ver desde el punto de vista de gremial, cómo es la interactuación entre lo que establece la ley y lo que la interpretación que deberíamos de darle clara al del modelo cooperativo en este tipo de normativas. Y queremos discutir con ellos la parte desde el punto de vista gremial, cómo viene intermediando para nuestro sector, y desde el punto de vista establecido por la ley, ya que en el segmento anterior, pues, la licenciada Cantarero se refirió a lo que realmente el Ministerio de Economía Familiar tiene su criterio y está aplicando la debida diligencia, como dice acá nuestra especialista, sobre el tema de la Unidad de Análisis Financiero. Y entonces ese tema el día de hoy queremos compartirlo con ustedes y con nuestros especialistas, para que nosotros nos empapemos más y estemos más claros de lo establecido en este tipo de normativas, que es un tema que hoy en día se está presentando a nivel institucional, a nivel gubernamental, a nivel de todo lo que significa parte de la economía, y que todo y cada uno de nuestros miembros tienen que estar claros y tienen que tener conocimiento y dominio, porque en cualquier momento nosotros somos parte de lo que establece este tipo de normativas, y entonces tenemos que conocer y dar a conocer todo lo concerniente a ello. Buenos días, licenciada Cantarero. Buenos días. Agradecida por permitirme estar nuevamente este jueves compartiendo con nuestros radioescuchas, y como usted ya decía, tenemos invitados especiales como es Javiera García y Vidal Almendares, con quienes vamos a compartir el tema relativo a las generalidades de la UAF. El jueves pasado hablábamos de que las cooperativas, dentro de esta ley de la Unidad de Análisis Financiero, son sujetos obligados siempre y cuando realicen actividades de intermediación financiera. Y eso es lo que le vamos a consultar a Javiera el día de hoy, sobre qué es lo que dice la Unidad de Análisis Financiero relativo al sector al que hoy nosotros estamos representando en este momento. Buenos días. En efecto, el día de hoy vamos a abordar temas relacionados o específicamente con lo que tiene que ver con la obligatoriedad o las características que debe de tener la persona jurídica para ser considerada un sujeto obligado ante la Unidad de Análisis Financiero, tomando en cuenta el giro del negocio y sobre todo las operaciones que realiza con su asociado para poder obtener la categoría de un sujeto obligado o no ante esta entidad gubernamental. Don Vidal. Sí. Buenos días. Efectivamente, el día de hoy Edwin nos invitó, Leslie nos invitaron a que estuviéramos presentes para hablar de este tema, que efectivamente tiene una situación bastante novedosa en el movimiento cooperativo. Cabe señalar de que esto no es una situación exclusiva de Nicaragua, sino que obedece más bien, ¿verdad?, a todo, digamos, un proyecto internacional que persigue evitar el lavado de activos, ¿verdad?, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva. Entonces, es un proyecto que en el mundo los países han venido ejecutando en la búsqueda de evitar este tema de lavado de dinero. Nicaragua para el 2012 se incorporó al GAFI, ¿verdad?, que es el organismo internacional que, coordina los esfuerzos del sector sobre este tipo de temas y a partir de ahí se creó la ley de la creación de la unidad de análisis financiero conocida como UAF en Nicaragua. Y a partir de ahí pues han venido habiendo una serie de normativas, modificaciones en el cual han ido incorporando como sujetos obligados a personas que, de acuerdo, como decía Javiera, de sus actividades son propensas a poder ser utilizadas para el lavado de dinero. ¿Qué quiero decir con esto? Que la empresa que está desarrollando su actividad comercial no es la que está haciendo el lavado, sino que a través de negocios que hacen con esa empresa, otras personas que se dedican a ese tipo de actividades ilícitas utilizan esos mecanismos para ir utilizando un proceso de ir blanqueando su dinero, de ir legalizando el dinero que originalmente viene de actividades ilícitas. Entonces, nos parece a nosotros importante ir abordando este tema. Es amplio, es bastante complejo, no lo vamos a resolver en un encuentro, vamos a tener que ir haciendo poco a poco una serie de procesos para ir interactuando aquí con la licenciada García, que es especialista en el tema, ¿verdad? Y que poco a poco nosotros vayamos entendiendo realmente el efecto que esto tiene en nosotros. Porque al principio las primeras empresas que en Nicaragua fueron sujetos obligados, sujetos obligados por la actividad y por el nivel de riesgo que implican las actividades que ellos realizan para ser utilizadas para el lavado de dinero, fueron los bancos, las financieras y las microfinancieras. Y posteriormente se han ido incorporando una serie de empresas, por ejemplo, después las empresas que se dedican a la exportación y comercialización de oro, los vehículos los que son importadores de vehículos nuevos usados, los que generan, ¿verdad?, las cooperativas de ahorro y crédito o las cooperativas que de alguna manera tengan dentro de sus actividades importación de vehículos, como es el caso de Fenico Taxi, Unicotagma y algunas cooperativas nuestras que han estado haciendo este esfuerzo empresarial, ¿verdad? Y otras también que de alguna manera también están realizando créditos con sus asociados. En ese sentido, este esfuerzo que estamos haciendo busca no solo el explicar el por qué somos sujetos obligados como organizaciones, sino también ver cómo trasciende a mi vida personal, a mi vida cotidiana, porque tenemos la costumbre en Nicaragua y todavía prevalece que hay mucha gente que hacen negocio y andan con el dinero en efectivo, allá andan la bolsa de dinero en efectivo o la tienen en su casa y no utilizan la banca. Eso, de acuerdo a esto, puede generar sospecha. Es decir, puede ser que yo esté haciendo una actividad legal, pero si no tengo el cuidado de hacer las cosas correctamente, esto puede tener un efecto en mi vida personal, en mis negocios personales y no necesariamente solo en las empresas o en las actividades colectivas. Entonces, por eso es que nosotros hemos creído que es importante y a partir de eso la federación ha estado haciendo un esfuerzo. Javiera, que es la especialista que es la oficial de cumplimiento nuestra, es licenciada en Derecho, tiene algunas cursos, capacitaciones, especializaciones en el tema de lavado. Igual tenemos a Carla Urbina, que es la licenciada Carla Urbina, que también es licenciada en Derecho, ¿verdad? Y es la suplente por el tamaño que tiene la federación. Nosotros tenemos un oficial de cumplimiento y un suplente. Entonces, ellas han estado trabajando en el tema de ir preparando a todo nuestro equipo, ir induciéndolo a todo el equipo administrativo. Nuestro consejo de administración ya pasó la primera capacitación. Miembros de nuestros consejos de administración de las uniones, que son nuestras asociadas, también ya pasaron estas capacitaciones. Luego vamos a ir a los consejos de las cooperativas y también pretendemos pues hacer encuentros, esfuerzos a los asociados. ¿Por qué? Porque nos interesa que nuestra gente conozca todos los alcances de esta situación para que no vayamos a cometer errores involuntarios, pues, porque es decir, no estoy haciendo nada malo, pero estoy haciendo cosas que pueden generar sospecha y a partir de ahí me veo involucrado en una situación por desconocimiento. Es decir, el esfuerzo nuestro es educar a la gente en este tema para que no se vayan a cometer errores o definitivamente también estar previsto para poder identificar si alguien nos puede querer utilizar a una cooperativa, porque se podría dar que una persona que está dedicada a este tipo de situaciones vea una oportunidad en la cooperativa, se afilie y utilice nuestra organización, ¿verdad?, como un instrumento para hacer este tipo de cuestiones, y al final vamos a perder nuestra organización por una persona que está haciendo una cosa incorrecta. Entonces, prepararse en este tema es sumamente importante desde el punto de vista colectivo, empresarial y individual. Qué importante es tomar en consideración todos esos aspectos. Y vean qué interesante el modelo cooperativo o las sociedades cooperativas. En todo nos toman en cuenta. Nosotros, a partir de la ley 499, Ley General de Cooperativas, salen un sinnúmero de leyes donde estamos inmersos como sociedades cooperativas, y es que desde el punto de vista de la tributación estamos ahí con las exenciones y obligaciones que tenemos con la ley 822, ley de concertación tributaria. Estamos también en el plan de arbitrio como sociedades cooperativas, con la cuestión de las exenciones del IBI, las exenciones del pago de matrícula. No, la matrícula sí la pagamos, pero el IBI sí estamos exentos. Entonces, ahora en esta ley nueva, la 97677, también nos toman en cuenta. ¿Por qué? Porque las sociedades cooperativas son el eje fundamental de las grandes mayorías. Y eso es lo más importante, que nos hace sentir orgullosos a nosotros como federación, porque en todas las leyes aparecemos casi. En la ley de aduana, ahí estamos. Y entonces eso hace que nuestro modelo cooperativo cada día esté más inmerso, más preparado, porque en cada una de las regulaciones que se establece por la Constitución, por la Asamblea, tenemos que estar preparados para actuar de manera correcta, acorde a lo que establece la ley. Pero yo quisiera, ya entrando en materia, preguntar que en esta ley habla de los sujetos obligados. ¿Por qué se considera que una cooperativa o una sociedad cooperativa es sujeto obligado, licenciada? ¿Por qué establece ese artículo que las cooperativas somos sujetos obligados? ¿Cuál es el criterio de esta ley para decir ustedes cooperativas son sujetos obligados? Ok, la ley 977, que es la ley de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, establece un sinnúmero de lista en el que están contenidos no solo las cooperativas como sujetos obligados, sino otras entidades o instituciones. ¿Por qué las cooperativas son consideradas un sujeto obligado? La ley determina o establece que van a ser sujetos obligados aquellas cooperativas que dentro de sus actividades o dentro de sus funciones o características de funcionamiento o mecanismo de negocio tengan plasmado lo que el financiamiento con sus asociados como sin una intervención financiera. Es decir, aquella cooperativa que otorgue o promueva lo que son los préstamos dentro de sus asociados. Es importante recalcar que no todas las cooperativas son sujetos obligados. Son sujetos obligados solo aquellas cooperativas que cumplen con esta condición. Sin embargo, la ley es un poco escueta en ese sentido, porque no determina cuáles son los montos o los parámetros o los umbrales, que es el término que ocupa la ley, para poder determinar que una cooperativa va a ser un sujeto obligado de acuerdo a X monto. En ese sentido, la ley lo deja un poco ambiguo, porque no determina cuáles van a ser los parámetros de esta intermediación financiera que va a tener la cooperativa como persona jurídica con sus asociados como persona natural. Entonces, ese es el parámetro o el requisito que toma en cuenta la ley para poder determinar que una cooperativa es un sujeto obligado. Entonces, según su criterio, toda cooperativa que tenga intermediación financiera es sujeto obligado. De acuerdo a mi criterio, no, de acuerdo a la ley, sí. ¿Por qué le digo eso? Porque sin embargo, la ley en el artículo 9 determina que las cooperativas que realicen este tipo de intermediación financiera con sus asociados son un sujeto obligado. Como le decía, es un poco escueta en cuanto a que no determina los montos. Sin embargo, en la misma ley se determina un poco más adelante, ya como por el artículo 34-37, cuáles son estos montos o estos umbrales, que el término que determina u ocupa la ley, para poder categorizar de que una cooperativa que realice esta función de intermediación financiera con sus asociados puede ser categorizada o catalogada como un sujeto obligado. ¿Por qué digo esto? Porque si la cooperativa como persona jurídica otorga préstamos de similares a una intermediación financiera con sus asociados por montos muy debajo de los umbrales que establece la misma ley, son actividades o relaciones financieras o no financieras, porque no son una financiadora, una financiera como tal, que no representan un riesgo de lavado de activos. Es decir, los montos, si la cooperativa X otorga a sus asociados montos de préstamo hasta por la cantidad de $500, es una cantidad sumamente pequeña. Entonces los riesgos o las probabilidades de que se determine o que se ejecute a través de esta acción o esta intermediación el delito o la comisión del delito de lavado de activos es muy poco probable. Por eso es que yo digo que en ese sentido la ley es un tanto escueta, porque para las cooperativas que realizan la intermediación financiera y que son categorizadas como sujeto obligado, la misma ley establece cuáles van a ser los umbrales o los techos mínimos y máximos con los que se van a poder considerar como tal, como un sujeto obligado, y por ende reportar esta intermediación financiera ante la unidad de análisis financiero. Estas son las partes importantes que nos gusta debatir a nosotros, y es ahí donde comenzamos a implementar criterios de acuerdo a el pensamiento de un funcionario. Y es ahí donde nosotros, como organización, también tenemos criterios, ¿verdad? Desde esa percepción. La ley, como dice usted, es tan amplia que no especifica. Exacto. Y abarca amoros y cristianos. Es decir, o sea, la normativa en el artículo 9, específicamente en el numeral 3, literal C, dice que son sujetos obligados aquellas cooperativas que entre las actividades que realiza con sus asociados otorguen cualquier forma de financiamiento o que incluya la intermediación financiera. Es decir, si lo leemos así tácitamente como está escrito, implicaría que toda aquella cooperativa que preste 10 pesos sería un sujeto obligado. Sin embargo, como no establece los montos, por eso es que yo digo que un tanto escueta, porque, y vuelvo a poner el ejemplo, si los montos que la cooperativa está transaccionando con sus asociados son montos muy pequeños, no representan un riesgo de lavado de activos como tal, porque la misma ley, más adelante, como le decía, como en el artículo 34-37, contempla cuáles son los umbrales o los techos bajo los cuales las cooperativas que realicen la intermediación financiera con su asociado, cuáles son los montos mínimos que tiene que reportar, porque hay un techo mínimo en el que, si se da esa intermediación financiera con el asociado, la cooperativa está en la obligatoriedad de reportarlo. Es decir, si lo leemos tácitamente, como lo dice los primeros artículos, que son los que determinan quiénes son sujetos obligados, implicaría que sería por un monto insignificante un sujeto obligado. Sin embargo, si las cantidades son muy chicas, no debería de ser considerado un sujeto obligado como correcto tal. ¿Cuál es el criterio de nuestra organización, licenciado? Bueno, escuchamos el planteamiento de la licenciada Javiera García, ¿verdad? Que efectivamente eso es lo que establece la normativa. Y está claro, nosotros creemos de que efectivamente hay cosas muy generales, y en ese sentido ahí es donde a nosotros nos preocupa el comportamiento institucional de las autoridades del Estado, porque deberían de alguna manera promover encuentros con los grupos de cooperativas que podrían estar siendo afectadas por estas medidas. O sea, aquí hace falta una interactuación entre el Estado como ente regulador y el regulado, ¿verdad? Que es, digamos, lo que se ha hablado, de que uno de los principios de este gobierno es el promover, ¿verdad?, la relación, la interactuación del gobernante con el gobernado. Y es lo correcto, porque eso permite que las cosas fluyen correctamente. Es decir, a nosotros nos parece totalmente correcto que se debe de trabajar en función de evitar el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo, ¿verdad? Y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva. Eso es correcto, sí es correcto, sí es una tendencia mundial, ¿verdad? Porque esto inestabiliza a los países, inestabiliza las actividades económicas, pone en riesgo muchas situaciones. Vamos a responderle, ¿verdad? Vamos a escucharla. Aló, buenos días. Sí, muy buenos días, mis profesoras y mis profesores. Me saludan a Manuel Espinosa. Primero, las entidades comerciales, usted dijo, esos son testaferros porque están prestando el nombre de esa actividad para el lavado de dinero. Otra cosa, ustedes saben que hay acreedores diversos en la parte del pasivo. Si yo llego y les digo a ustedes, les voy a prestar 10 mil o 20 mil dólares, entonces ustedes van al banco, pero ustedes me tienen que pagar en 3 años. ¿Quién es ese acreedor? Entonces viene la UAS y le pregunta a usted, ¿quién es ese acreedor que les prestó esa cantidad de dinero? ¿Hay un soporte? Esas son mis dos preguntas. Y un ejemplo, pues, para que los oyentes o los socios puedan entenderle los términos. Cuando se dirige a una actividad comercial, para que ellos estén capacitados, con todo respeto a esa sugerencia. Gracias. Bueno, muchas gracias. Normalicia. Ajá, gracias, doña Normalicia, por su participación. Continuando con el planteamiento. Escuchemos la siguiente llamada. Hola, buenos días. Sí, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, don Reinaldo. Buenos días. Interesante. Saludos a los panelistas. Interesante el tema. Algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta es la disposición que debemos de hacer como organización. Y precisamente la preocupación generalizada de todas las cooperativas y sus presidentes está enmarcada en esa posición. Y solo voy a poner un ejemplo. Cooperativa Arlenciú cerró con un saldo de préstamo de 28 mil córdoba en el periodo de 2022 en diciembre, donde se le hacían préstamos de 4.000, 5.000 córdoba a un socio para efectos de reparar o comprar una batería. Y yo creo que en este lapso del año no nos ganamos, pero ni 16.000 córdoba en concepto de intereses, porque lo hacemos con un objetivo y es el beneficio para el socio. Y al obligar, por decir así, porque no existen los montos establecidos de previo para que una cooperativa sea sujeto obligado, lo que implica el costo de un oficial de cumplimiento, que son aproximadamente sus prestaciones sociales, 15 mil y pico de córdoba. Si no nos ganamos prácticamente el valor de un mes de lo que pudieron pagar un oficial de cumplimiento, y los otros 11 meses, ¿quién los va a asumir? Entonces yo creo que todas esas cosas hay que hacérselas ver a las instituciones, y Justa Pérez, que es la ministra del MEFCA, ya debe estar muy atenta, porque se han enviado algunas comunicaciones y se ha querido que ellos tengan ya conocimiento, porque las cooperativas pretendemos que nos atienda ella para efectos de ir viendo a través de la dirección de asociatividad ese péndulo que está ahorita pendiente a las cooperativas, que presentamos el informe de gestión y todavía no sabemos si se tiene que ir a hacer una reforma al artículo que establece el comité de crédito, o lo seguimos de esta manera por los montos. Pues entonces el talón de Aquiles ahorita es el monto, y eso prácticamente es necesario revisarlo, porque aquí no estamos hablando de cooperativas que son poderosas, porque las cooperativas poderosas serán algunas 3-4 en Nicaragua, y el resto pues somos prácticamente cooperativas que a duras penas sobrevivimos en las circunstancias y la situación económica que atraviesa el país. Muchas gracias, saludos y adelante. Muchas gracias, Reinaldo, por tu participación. Efectivamente, como decía Reinaldo, es lo que estaba manifestando yo, el problema que observo en este asunto yo, o el inconveniente. Realmente no es un problema, creo que es un inconveniente porque puede ser algo superable. Es decir, si las autoridades están claras de que tienen normas que impulsar y esas normas en alguna medida van a tener un efecto en un grupo, lo correcto es llamar al grupo, ¿verdad? Y hacerle ver hacia dónde van estas normas, cuáles son los objetivos, cuáles son los propósitos de esto, y ver de qué mejor manera trabajamos en conjunto para lograr ese propósito. Prueba de eso es que inclusive a nosotros nadie nos obligó a que saliéramos a hacernos sujetos obligados, pero sí tuvimos la preocupación de ver que había una ley y que realmente era interesante, y el licenciado Marvin Miranda se interesó en profundizar en el conocimiento de estos aspectos, y nos dimos cuenta que efectivamente la federación, por las actividades que teníamos, que tanto era la de importación de vehículos como el financiamiento que otorgamos a nuestros socios, ¿verdad?, éramos por esas dos actividades sujetos obligados. Entonces nos dimos a la tarea de seguir investigando, haciendo, y finalmente tomamos la iniciativa de solicitar el registro para no esperar hasta que fuera una cosa impositiva, ¿verdad? Y no estar preparado para esto, porque en la medida que vos lo vas haciendo con tiempo, te permite auscultar profundamente las cosas y tomar medidas adecuadas, y además de eso, interpretar correctamente el propósito de esto. Nosotros compartimos el objetivo, ¿verdad?, de estas leyes, de estas normativas, pero creemos de que también, como decía Rey, falta esa interactuación con las autoridades. Aquí inclusive no solo con el problema, digamos, de la autoridad reguladora y el regulado, como en el caso de las cooperativas que podemos estar sujetas a esta situación, sino que inclusive entre las mismas instituciones del Estado hay incongruencias, incoherencias, porque hacen las cosas cada quien por su lado y se olvidan que la medida que están aplicando puede tener efecto o contraposición con otra ley o con otros objetivos del Estado. Porque aquí tenemos que en Nicaragua las cooperativas son un propósito del Estado. El Estado de Nicaragua tiene como prioridad al movimiento cooperativo. Entonces, en ese sentido, vos no puedes abrir una norma sin que trates de investigar profundamente qué impacto vas a tener sobre ese sector. Porque entonces cercenás, digamos, los objetivos que establece la ley de cooperativa cuando dice, en su momento dice, es el artículo 3 de la ley 499, dice, es deber del Estado garantizar y fomentar la libre promoción, el desarrollo, la educación y la autonomía de las cooperativas y sus organizaciones. Cuando habla y sus organizaciones, son las de integración, uniones, federaciones, confederación. Y el esfuerzo mutuo para realizar actividades socioeconómicas y culturales, socioeconómicas y culturales, con el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas de sus asociados y de la comunidad. Es decir, además de que estas cooperativas deben de tener un objetivo de beneficiar a nuestros asociados, debe también tener un propósito hacia la comunidad. Entonces, si las cooperativas desarrollan actividades económicas, servicios o lo que esté haciendo, debe tener también un efecto en la comunidad. ¿En qué sentido? En que debe incidir en la disminución, ¿verdad?, de los precios, para que hayan precios justos en la comercialización de determinados productos que requiere la comunidad. Entonces, ahí vemos nosotros que cuando esta ley cercena a las cooperativas ciertos propósitos, estamos liquidando estos objetivos. Dice, dice el artículo 12 de esta misma ley, las cooperativas pueden realizar toda clase de actividades en condiciones de igualdad con los sujetos de derecho privado y otras personas jurídicas y con los entes estatales en todas aquellas actividades relacionadas con las prestaciones de servicios públicos. O sea, pueden hacer las cooperativas toda clase de actividades. Eso significa que podemos importar nuestros vehículos, significa que podemos colocar los créditos, pero bueno, la misma ley más adelante dice, en el artículo 14, párrafo segundo, las cooperativas podrán ser de consumo, de ahorro y crédito, agrícolas, de producción y de trabajo, de vivienda, pesquera, de transporte, ¿verdad?, culturales, escolares, juveniles y de otras de interés de la población, sin que esta enumeración se considere limitada. Es decir, las cooperativas tienen un digamos, espectro de actividades ilimitado que pueden hacer. Dice más adelante en el quinto párrafo de ese mismo artículo. Las cooperativas que no sean de ahorro y crédito podrán realizar actividades financieras de otorgar préstamos a sus asociados mediante secciones especializadas de crédito bajo circunstancias especiales y cuando las condiciones sociales y económicas lo justifiquen. Entonces, ¿qué significa, verdad? Que efectivamente las cooperativas pueden colocar crédito a sus asociados, independientemente que no sean de ahorro y crédito. Lo que necesitamos nosotros entonces en ese sentido es, ¿qué estamos haciendo como Estado? Vamos a promover las cooperativas. Entonces, las únicas cooperativas que se pueden formar aquí, que puedan dar crédito, son cooperativas de gente con dinero. ¿Ah? Porque, como decía Reinaldo, un oficial de cumplimiento con salario mínimo, que sería un irrespeto, por ejemplo, la calidad del nivel de profesional de la licenciada Javiera García o de Carla Urbina, que son de los oficiales de cumplimiento nuestros, le salgamos con un salario mínimo. Disculpame, yo a mí hasta vergüenza me daría, pues, ofrecerle un salario hacia Carla, pero o a Javiera. Pero partamos de una cosa. Lo que decía Reinaldo, si fuera el salario mínimo, o a un profesional, pues, porque para ser oficial de cumplimiento tenés que tener cierto nivel de calificación. Entonces le vas a dar un... Pero dale, pues, alguien te acepta el salario mínimo. Entonces, dice Rey, son como 15, son casi 200,000 córdobas al año. Solo el oficial de cumplimiento. Pero hay una serie de cosas más que se tienen que, cuando te comenté eso, de tu obligado a cumplir. Es que no solo el oficial de cumplimiento, ¿verdad? Son procedimientos, investigaciones, análisis, son una serie de cosas, estudios que se hacen, auditorías, una serie de métodos que están establecidos en la misma normativa de la UAF, que entonces estaríamos cercenándole a las cooperativas la oportunidad de desarrollar sus pequeños programas. Entonces decía Javiera correctamente, ¿verdad? Decía, espérame, la ley dice esto, pero más adelante en otro artículo habla de los umbrales. ¿Qué quiere decir los umbrales? Es decir, movimientos de dinero que podrían ser sujetos de ser reportados, ¿verdad? O de considerarse de movimientos sospechosos. Eso. Entonces, pero son cooperativas nuestras, ¿verdad? Como decía Reinaldo, que tienen programas de 100,000 córdobas, medio millón de córdobas, que le dan 5,000 córdobas, 3,000 córdobas, no sé, pues 10,000 córdobas, no llegan pero ni a $1,000 de crédito entre ellos. Le impone este tipo de mecanismo, le está cercenando la oportunidad a que la cooperativa vaya desarrollando sus pequeños programas y que poco a poco vaya creciendo. Nosotros empezamos con pequeños programas económicos. Claro, no existían todas estas regulaciones. Entonces nosotros pudimos con pequeños fondos ir haciendo y ir creciendo, porque ese es el objetivo de un programa económico, un proyecto de financiamiento, que vaya generando márgenes para que se reproduzcan los recursos y vayas colocando más y vayas beneficiando más a tus asociados. Entonces ese papel institucional, ¿verdad?, se pierde cuando no valoran a los que están siendo afectados. Vamos a la siguiente llamada. Aló, buenos días. Sí, disculpe que los interrumpa, licenciado. Acuérdense que tienen el POA, programas, proyectos, evaluación hacia el futuro. Entonces, ustedes se programan, las auditorías y todo el consejo. ¿Cuánto es el costo para esa consultoría, digamos, las fiscalías, mensual? Porque ellos tienen un presupuesto de entrada y salida. Entonces, usted manda ese proyecto, si no, cualquiera de ustedes me corrige. Entonces, así es. Ahora, otra cosita. Así pueden abrir los lavados de dinero de $1,000. Me lo vas a prestar, pero me vas a abrir una cuenta. Así pienso yo que actúan ellos, con pequeñas cantidades para abrir una cuenta y así poder seguir lavando el dinero. Si estoy en lo correcto o no, cualquiera de mis profesores me puede corregir. Gracias. Muchísimas gracias, ¿verdad? Todos estos aportes nos permiten ir identificando diferentes opiniones. A ver, Jonathan. Bueno, solo vamos a una pequeña pausa musical para avanzar en la segunda parte. Y también vamos a leer un mensaje en WhatsApp. Dice, buenos días, amigos de Fénico Taxi. Quiero escuchar una canción que se llama Hay Corazón con José Luis Perales. Saludo y lo escucho a diario, don Juan Francisco. Bueno, así mismo nos vamos con el tema musical también de doña Normalice, que nos pidió Si Nos Dejan, y con el tema también de Hay Corazón de José Luis Perales. La voz del taxista. Hoy

será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, de todo lo demás se nos olvida. Encuentra la mejor alternativa en repuestos a bajo precio con la Feni Oferta de liquidación y descuentos. En repuestos, accesorios, baterías y llantas, que solo en Fenicotaxi RL te ofrece. A partir de este 3 de abril del 2023. Válido únicamente en la estación de servicios ubicada de la CST, una cuadra al este. Visítanos y consulta por nuestras ofertas. Somos Fenicotaxi RL. Las 9 y 17 minutos. Así es, y bueno, ya complacimos con esos dos temas musicales y nosotros seguimos con este interesante tema en voz ahorita de nuestro licenciado Edwin Rodríguez. Sí, hay algo importante de este tema y es que ya decía bien Vidal, está la ley, está la institución reguladora, que es la que prácticamente debería ser el puente de apoyo en la interpretación de la ley. Pero la gran debilidad que nos encontramos nosotros es en la preparación de los funcionarios que están en las instituciones. Miren hasta dónde llega la debilidad que tenemos con nuestra institución reguladora, el ministerio. Este año el ministerio decidió solicitarnos a nosotros el informe financiero de los estados financieros al 31 de diciembre. Llegábamos nosotros con certificaciones de contadores públicos, donde establecen las notas a los estados financieros, llegábamos con auditoría, y el funcionario que está atendiendo y recepcionando, como no conoce, como no decía el papel informe de los estados financieros, lo devolvía. Cuando está certificado con un contador público toda esa información. Imagínense ahora que dice la ley que como soy cooperativa debo ser sujeto obligado. Entonces el funcionario, por falta de conocimiento, de dominio en el tema, cuando lee eso, inmediatamente a todo mundo lo manda a hacer eso, sin tener una capacitación, sin tener una profesionalización en esta área. Y esa es la parte que a nosotros nos pone, desde el punto de vista del análisis, a interpretar y a utilizar este tipo de medios para poder hacer entender que lo primordial es que los funcionarios públicos estén claros del contenido y la interpretación de la ley, y además de eso que la compartan con todas las organizaciones. Como decía bien en Vidal Almendares, lo importante es de que llamemos a los que están inmersos en este tema y comencemos a promover la adecuada implementación de la ley. A mí me gustaría preguntarle a nuestro especialista qué implica ser oficial de cumplimiento, porque hablamos ahí, ya Rey decía, pues implica un gasto, implica esto, implica lo otro. Vamos a ver de la viva voz de nuestro especialista qué implica ser oficial de... sujeto obligado, ¿verdad? Ser un sujeto obligado para mí como cooperativa, ¿qué me implica? Y eso es lo que nosotros nos gustaría escuchar para, de acuerdo a la ley. Okay. De acuerdo a la normativa o a la ley 977, que es la que tiene que ver con la ley de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, ¿qué implica para una cooperativa ser un sujeto obligado? Implica adquirir un sinnúmero de obligaciones ante la unidad de análisis financiero. Implica establecer un mecanismo plasmado en un documento que se llama Manual de Prevención de Lavado de Activos, en el que van a estar contemplados las normativas internas de control interno, de cuáles van a ser los procedimientos que van a seguir, el paso a paso que va a seguir los empleados, de la cooperativa para poder identificar los clientes, para poder categorizar a cada cliente. ¿Qué implica la categorización de este cliente? Implica determinar qué cliente representa un alto, bajo o medio riesgo para la cooperativa ante la comisión, ante la posible comisión del delito de lavado de activos. De igual forma, implica investigar, indagar, conocer. La normativa lo conoce o lo define como debida diligencia del conocimiento del empleado. Implica que la cooperativa que adquiere esta categoría de sujeto obligado está en la obligatoriedad de determinar o asignar a una persona con el cargo de oficial de cumplimiento. Implica que esta persona que adquiere este puesto como oficial de cumplimiento debe de ser una persona capacitada y por ende transmitir o replicar su experiencia, su conocimiento en materia de prevención del lavado de activos para los trabajadores de esa cooperativa. Implica de igual forma identificar a lo que son nuestros proveedores, nuestros aliados de negocios, los socios de la cooperativa como tal. Es decir, es elaborar o estructurar un andamiaje completo de herramientas, requisitos y proveer a nuestros colaboradores de dichas herramientas para que ellos puedan dejar constancia de que se realizó este procedimiento, que es lo que la normativa define como debida diligencia del conocimiento, para al momento que lleguen la auditoría o las supervisiones por parte del ente encargado, que en este caso es la unidad de análisis financiero, poder mostrar que se realizó el procedimiento para identificar a nuestros trabajadores, a nuestros aliados de negocio, a nuestros proveedores, incluso a nuestro propio consejo de administración como tal. Implica también mantener un monitoreo constante del comportamiento que tienen todas estas personas para de esta manera poder determinar algún comportamiento anómalo o que diste de la capacidad económica que tiene esta persona con respecto al estilo de vida que está llevando. Esto se conoce como las señales de alerta. De igual forma, implica o conlleva que esta persona asignada como oficial de cumplimiento está en la obligatoriedad de ser la contraparte de la cooperativa ante la UAF. Reportar de acuerdo a las actividades económicas que realiza esta cooperativa, reportar o cumplir con lo que es la reportería ante la unidad de análisis financiero de acuerdo a lo que son el reporte de operaciones sospechosas, reporte de venta, en este caso, en el caso de la federación, el reporte de venta de vehículo o el reporte de ausencia de esta información. Es decir, si yo no tengo operaciones sospechosas, no realicé venta, de igual forma yo estoy en la obligatoriedad por ser catalogado como un sujeto obligado a reportar ante la UAF algo que se llama RAI, que es el reporte de ausencia de información de interés. O sea, todo esto, así como lo he detallado, es un sinnúmero de procedimientos que forman parte de la estructura de lo que sería el departamento de cumplimiento. Toda estos requisitos y estos procedimientos son de ineludible cumplimiento para toda aquella cooperativa que sea designada por la UAF como un sujeto obligado. Hay algo importante que no mencionó, implica gastos, ¿verdad? Porque hay que mantener toda esa estructura. Por supuesto. Pero también implica que si yo no, si soy sujeto obligado y no cumplo con toda esa normativa, Soy sujeto de sanciones. Sanciones y pecuniarias que pueden cierre. Desde las sanciones o una amonestación monetaria de X monto hasta lo que sería lo más grave, que sería el cierre de operaciones de la cooperativa, en caso que no se cumplan con todos estos requisitos. Es decir, es un sinnúmero de responsabilidades las que adquiere aquella cooperativa que es designada como un sujeto obligado. Y todas estas responsabilidades son de ineludible cumplimiento. Es decir, yo no puedo decir, si ya vino la UAF y me otorgó mi certificado como sujeto obligado, no puede venir la cooperativa que adquiere esa categorización y decir, voy a cumplir con el envío de la reportería, pero no voy a cumplir con mi obligatoriedad de identificar a mis clientes, de identificar a mis empleados, de identificar a mis proveedores, aliados de negocio. No, es decir, si yo cumplo con una cosa y no cumplo con la otra, al momento que vengan las inspecciones, que son inspecciones in situ, las que realiza la unidad de análisis financiero, y me encuentra estas debilidades, al primer momento me puede hacer un señalamiento. Pero si esta estructura sigue presentando esta debilidad o esta falta de compromiso por parte del sujeto obligado, puede llegar hasta el cierre de operaciones de la cooperativa. Esas son las cosas que nosotros tenemos que comprender en nuestras bases. Y esa es la molestia de algunos asociados, y vamos a tocar el tema que decía doña Normalicia. ¿De dónde sacamos el dinero para hacer una transacción? Y si usted no lo reporta, está violentando la normativa. Y si viola la normativa, su sujeto es cierre. Entonces, ese es el gran riesgo y tenemos que cumplir. Vamos a atender la siguiente llamada. Aló, buenos días. Buenos días. Buenos días, pero yo miro mucha laguna ahí en esta ley, la normativa de sujeto obligado. No es necesario presentar una proyección de presupuesto ante las autoridades competentes. O cómo cuáles son los montos también de la multa. Gracias. Buenos días, William. De eso se trata, William, de tratar de interpretar de mejor manera el contenido de la ley 977, ¿verdad? Con el especialista, con nuestra especialista, que es la que estamos tratando. Cuando hablamos de presupuesto, eso es parte interna, parte de la administración de la cooperativa, que tenemos que incorporar dentro de nuestro plan el cumplimiento de esta área, y también tenemos que incorporar el presupuesto del gasto de esta área, porque sí, se nos vino a subir un poquito pues el presupuesto nuestro, porque no lo teníamos contemplado en años anteriores, pero ahora imagínate, tenemos que tener a nuestro oficial de cumplimiento, darle todas las condiciones y sobre todo cumplir con lo que establecen las normativas. Y eso es lo que, como tesorero pues de la federación, es lo que tengo que yo verificar, ¿verdad? El cumplimiento de que se den todas las condiciones para dar el seguimiento a esta actividad, ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotros interpretamos, ahí es donde nosotros avanzamos queriendo dar a conocer a todos ustedes. Con respecto a la pregunta que le hacía de los montos de las multas, la normativa establece que el monto mínimo son $500 y el monto máximo son $15,000. En cuanto a la multa pecuniaria o la sanción en cuanto a la multa de dinero. Sin embargo, como les decía, por incumplimiento de alguno de los procedimientos o de las obligatoriedades a las que yo me responsabilizo al momento que adquiero la categoría de ser un sujeto obligado. Sin embargo, es importante recalcar de que una de las sanciones o la sanción más grave que puede haber el cierre de operaciones del negocio. Y eso es lo que nosotros tratamos de evitar. Imagínense que nos cierren nuestra institución gremial Fenico Taxi, afectamos a cientos y miles de personas. ¿Por qué? En primer lugar, afectamos a los inversionistas, que son nuestros asociados, que tienen capital extraordinario invertido para nuestro proyecto. Afectamos a los proveedores, porque ahí vamos a quedar a deber. A que afectamos a nuestros colaboradores, porque no vamos a tener trabajo, y vamos a afectar a la sociedad en sí, porque nosotros somos los que tenemos los productos y los precios más bajos, ¿verdad?, que brindamos a nuestros socios y a la comunidad. Entonces vamos a afectar a un sinnúmero de personas, pero ¿dónde está el meollo del asunto? Es tratar de entender que como sujetos obligados tenemos que cumplir, si no podemos ser sancionados o nos pueden cerrar nuestra institución. Y de eso se trata, que el oficial de cumplimiento ejerza todo este tipo de procedimientos y solicitudes de requerimiento para que nos vayamos acostumbrando. ¿Y cuál es la costumbre de antes? Que yo tengo mi dinero bajo la almohada, bajo el colchón. Hoy en día tenemos que comenzar a depositar en el banco y hacer transacciones bancarias. Ya desde ahorita, pues desde hace muchos años ya se comenzó a hacer transacciones electrónicas a través de las tarjetas. Ya nadie recibe pago en efectivo. Ahora es a través de tarjeta, y con esa tarjeta podemos ir haciendo ahorros, y con esos ahorros podemos demostrar nosotros de que sacamos nuestro dinero de manera lícita, ¿verdad? Ya tenemos que tratar de ir educándonos en ese aspecto, de hacer transacciones bancarias y tener debidamente soportados nuestros ingresos y nuestros gastos. Así es, licenciado. Exactamente. Es decir, la idea o el espíritu de la ley no es controlar, es simple y sencillamente ordenar un poco las finanzas a nivel macro y a nivel micro. Si las finanzas están ordenadas a nivel micro, por ende van a estar, o por efecto dominó, van a estar ordenadas a nivel macro. Se trata de transparentar las operaciones que se realizan tanto dentro de los asociados como persona natural, como con la cooperativa como persona jurídica y la cooperativa con sus aliados de negocios, proveedores. Es decir, se trata de tener un soporte de todos aquellos movimientos financieros para evitar en primera instancia las especulaciones que pudiese tener la misma unidad de análisis financiero en cuanto a este tipo de movimiento, porque si uno cuenta con los soportes como tal, uno puede transparentar esa operación. Sus palabras de cierre, licenciado. Bueno, para finalizar, creo que es un llamado a todos los compañeros a que le demos seguimiento, ¿verdad?, a las presentaciones que se van a estar haciendo acá, tanto por Leslie y Javiera, en este tema que es muy importante para la vida cotidiana. Fenicotaxi es sujeto obligado, hemos cumplido con todas las cosas, estamos haciendo todos los esfuerzos por ordenarnos y llevar las cosas adelante. La Unicotacma también, la Unión de Cooperativas de Taxis de Managua, sujeto obligado. Leslie, el oficial de cumplimiento de la Unión, también está profundizando y estudiando esta temática. Es novedosa, es nueva. Creo que eso también ha originado que muchos funcionarios desconozcan las cosas y estén haciendo situaciones que generan contradicción, y ahí es donde nosotros insistimos que debe de haber un encuentro entre las autoridades de la UAF, el MEFCA y las cooperativas que estemos, digamos, por nuestras características posiblemente sujetas a esta situación, y se analice cada una de estas características. Nosotros creemos que debe de haber una escala, ¿verdad? No puede ser que vengan con lo que nos salió el MEFCA. Ah, bueno, como en tu estatuto tenés ahí que podés colocar crédito, entonces si no querés meterte a esto, anda a quitarlo del estatuto. Entonces me estás diciendo, dejar de darle crédito a un socio para un juego de llanta, para el comprar el seguro. Le estás diciendo a la cooperativa que no haga cooperativa. Entonces me parece una actitud incongruente de parte de esos funcionarios, que esa es la respuesta que le han estado dando a las pequeñas cooperativas. Tanto Unicotagma como Fenicotaxi y otras cooperativas nuestras se están preparando a incursionar en este tema de sujeto obligado por sus características, pero son programas un poco más compactos, pues, ¿verdad?, que perfectamente pueden de alguna manera absorber o por lo menos llevar adelante el costo de administrar todo este tipo de situaciones. Pero hay cooperativas chiquitas que les estaríamos cercenando la oportunidad de ir creciendo poco a poco. Entonces debería de haber una escala. Si nosotros participamos de un encuentro, nuestro planteamiento, hagamos una escala. Ahí están, decías, los umbrales. Ahí están los umbrales, que son, digamos, los montos por los cuales, entonces, igual, pues esos umbrales, establecemos umbrales para las cooperativas. Si estás a este nivel de colocación de crédito, vas a cumplir estos requisitos básicos. Si estás a este otro nivel, esto otro. Si estás a este otro, si ya estás allá con tu máxima, entonces vas a cumplir con todo. O sea, son cosas de discutirla, ¿verdad? Como decía Javiera, si los riesgos son mínimos, ¿por qué le vas a estar exigiendo a la cooperativa tantas cosas? O le decís, o dejate de hacerlo, pues, y andate ahí, andate y cerrá tu programa. O sea, no tiene ningún sentido, contradice las políticas del Estado, del gobierno, ¿verdad? Es totalmente ilógico decirle a las cooperativas que dejen de hacer eso, como que les deje de decir, entonces, bueno, si mañana hay una normativa por prestar el servicio de taxi, ah, bueno, pues entonces, si no hace esto, andate, pues, no es así la cosa, pues. Si aquí aquí las instituciones están para promover el desarrollo de las cooperativas. Esperamos que le demos seguimiento a esto, ¿verdad? Y van a seguir ellas planteando las cosas desde el punto de vista de lo que establece la normativa. Nosotros, por nuestro lado, vamos a seguir haciendo el esfuerzo para ver cómo logramos, pues, que se comprenda por parte de las autoridades y ver si más adelante hay algunos ajustes y lo damos a conocer posteriormente. Gracias. Bueno, de esta manera nosotros hemos finalizado este segmento, el asesor cooperativo. Muchas gracias por escucharnos. Recuerde, mañana los viernes cooperativos, viernes Fenicotaxi, donde también estamos de 8 de la mañana a 9:30. Bueno, tuvo los controles el señor Carlitos Pérez, hoy nuestros asesores, nuestros invitados, el presidente, el licenciado Almendares, nuestro oficial de cumplimiento, Javiera García, Jennifer Miranda, su servidor Jonathan Dormecería. Hasta el día de mañana, muy buenos días. Por hoy el tiempo se nos ha agotado.